¿Cuál es la mayor necesidad del mundo actual? ¿Noticias? ¿Entretenimiento? Amigo, con tantas fuentes de entretenimiento y noticias, ya casi nos estamos ahogando en un mar repleto de información. El conocimiento se multiplica, la verdad se estanca. Si fuera información lo que necesitamos, Dios nos hubiera enviado un buen periodista. Tecnología, la tenemos y tanta que hasta estamos temerosos de ella. Pero si fuera tecnología lo que necesitamos, Dios nos hubiera enviado un supercientífico. Dinero. ¿Cree que sus problemas se resolverían si tuviera dinero? ¿No ha leído de los enormes problemas que tienen los millonarios? Un cordial saludo de bienvenida a El Amor que Vale. Soy Irving Travelo. En el programa de hoy, el doctor Adrián Rogers titula el mensaje Su irrefutable señorío, en el que él enfatiza que la mayor necesidad del mundo actual es salvación. Por eso, vamos a aprender, primero, que la confesión de su señorío asegura la salvación, ya que no podemos recibir lo que Jesús da y rechazar lo que Jesús es. Y segundo, no podemos confesarlo como Señor y servir a otro maestro. El mismo Señor Jesucristo dijo, ninguno puede servir a dos señores. Sin más, ahora con nosotros, el pastor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenny de Llanón. En el mensaje de hoy quiero enfatizar que la mayor necesidad del mundo actual es salvación. Por eso Dios envió un Salvador, y de Él le hablaré en este mensaje. Por favor, busque el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Es la historia del nacimiento del bebé de Belén. Pregunta, ¿quién es este bebé? Las respuestas erróneas son muchísimas, pero hay una sola respuesta correcta. Leamos lo que dice el versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Me permite hacerle una pregunta personal. ¿Cree usted que Jesucristo es Señor? Esa es la primera pregunta. ¿Usted así lo cree? Entonces, le haré otra pregunta. ¿Es Él su Señor? Ahora, no conteste en forma fácil y rápida. Quiero que usted piense esa pregunta porque una cosa es el responder apresuradamente, sí, sí, creo que Cristo es Señor. Y otra cosa es el responder a la pregunta que sigue, ¿es Él su Señor? Seamos un poco más específicos. ¿Es Él el Señor de su lengua? ¿Es Él el Señor de su tiempo? ¿Es Él el Señor de sus riquezas? ¿Es Él el Señor de sus talentos? ¿Es Él el Señor de su testimonio? ¿Es Él verdaderamente su Señor? Una cosa es decir, traigan la corona real y coronémosle Señor de todo, y otra cosa es el tener la total convicción de su señorío. Jesucristo es más veces llamado Señor que Salvador. En el Nuevo Testamento, 747 veces se le llama Señor. De vez en cuando alguien dice, bien, he decidido hacerlo Señor. Demasiado tarde para eso, porque Él ya es Señor. En Hechos 2:36 leemos, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La cuestión no es, ¿lo hará usted Señor?, sino, ¿se someterá usted a su señorío? ¿Puede usted imaginarse lo que significó para esos pastores judíos esa noche cuando escucharon a los ángeles decir, y llamará su nombre Jesús? ¿O puede imaginarse a la Virgen María y a los pastores cuando los ángeles dijeron, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor? ¿Qué significa la palabra Señor? ¿Qué significó para los pastores? Para ellos significó Jehová Dios Todopoderoso. Cuando los ángeles dijeron un Salvador que es Cristo el Señor, estaban diciendo que era tan igual y tan eterno como el Dios Todopoderoso. El ángel dijo, y llamará su nombre Jesús. Eso es lo que se les dijo a los padres. Una madre terrenal y el hijo de un padre celestial, Jesús. Hay el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento, es Josué. ¿Sabe el significado de ese nombre? Quiere decir, Jehová salva. Este bebé de Belén es Jehová que salva. El nombre Jehová es usado unas 7,000 veces en el Antiguo Testamento. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ahora, cuando un judío piadoso estaba leyendo las Escrituras y encontraba esa palabra que es traducida Señor, Jehová, el Señor, inclinaba su cabeza y adoraba. Jamás pronunciaba ese nombre, tal era la reverencia que sentía. Cuando un escriba estaba traduciendo las Escrituras y encontraba ese nombre, dejaba a un lado la pluma que estaba usando y traía una nueva pluma solo para escribir ese nombre. Y los ángeles dijeron, ha nacido un Salvador, Cristo, el Señor. Su nombre significa Jehová salva. Ahora, Él es el Señor. Fue una cosa increíble para estos pastores el arrodillarse y adorarle. Piense en lo que significó en aquellos días. Piense en lo que significó para un gentil el decir, Él es Señor. Roma dominaba el mundo de entonces, y el emperador era el César. Y César era más que un emperador para los romanos, para ellos César era Dios. Y para estar tranquilo en ese imperio uno tenía que decir, Kaiser Kyrios, o sea, César es el Señor. Por eso, para cualquier judío piadoso el decir que este bebé era el Señor era algo muy difícil. Lo mismo de difícil que para cualquier gentil. Porque al decir que ese bebé era el Señor, estaba diciendo que César no era el Señor. Hay un solo Señor, y su nombre es Jesús. Por eso muchos de ellos fueron sentenciados a muerte. Ellos no hubieran tenido ningún problema si hubieran dicho que Jesús era un Dios, y lo hubieran puesto en un pequeño nicho en el panteón, junto con los otros dioses. Pero no lo hicieron así. Más bien dijeron, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa fue la razón por la que los lanzaron a los leones en el Coliseo. Puedo ver a un grupito de creyentes apretados unos contra otros en medio de la arena del Coliseo, cantando que Jesús es el Señor resucitado momentos antes de que los leones destrozaran sus cuerpos. No sé si así sucedió, pero bien pudo haber sido. Antes de que el apóstol Pablo pusiera su cabeza en el tronco de las ejecuciones y fuera decapitado, y su sangre se mezclara con las aguas del río Tigris, tal vez el verdugo le preguntó si quería decir algunas últimas palabras. Estoy seguro que el apóstol habrá respondido, sí, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Ahora le hago esta pregunta. No sé si es que cree en el señorío de Jesús. Él es el Señor. La pregunta que le hago esta Navidad ¿es Cristo su Señor? Deseo mencionar tres cosas que son verídicas si es que Cristo es su Señor. Y oro que Dios las grabe en su corazón si usted está listo a confesar y reconocer su señorío. Primero, la confesión de su señorío asegura la salvación. Ahora, ese es el punto. Permítame darle el principio. Es el siguiente. No podemos recibir lo que Jesús da y rechazar lo que Jesús es. Déjeme repetirlo. No podemos recibir lo que Jesús da y rechazar lo que Jesús es. Permítame explicarlo. Usted no puede aceptar lo que Jesús da, esto es, la salvación, y rechazar lo que Jesús es, o sea, Él es Señor. Veamos nuevamente los versículos 10 y 11 de Lucas 2. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Sí, Él es Salvador, pero ¿qué clase de Salvador? Cristo, el Señor. ¿Cuál es la mayor necesidad en el mundo actual? Es información. Amigo, nos estamos ahogando en un mar de información. El conocimiento se multiplica, la verdad se estanca. Si fuera información lo que necesitamos, Dios nos hubiera enviado un buen periodista. Tecnología. La tenemos y tanta que hasta estamos temerosos de ella. Pero si fuera tecnología lo que necesitamos, Dios nos hubiera enviado un supercientífico. ¿Dinero? ¿Usted cree que todos sus problemas se resolverían si tuviera suficiente dinero? No ha leído de los enormes problemas que tienen los millonarios. Pero si fuera dinero todo lo que se necesita, Dios hubiera enviado un excelente economista. No, mi amigo. Nuestra gran necesidad es salvación. ¿No lo cree? Por eso Dios envió un Salvador. Y yo estoy asombrado, maravillado y bendecido de que Él envió su mensaje a humildes pastores. El viejo Herodes, el rey, no lo recibió, y cuando lo supo, nunca lo entendió. Los pastores, los humildes pastores lo entendieron. ¿Por qué? Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. ¿Quiere usted comprender quién es Jesucristo hoy día? Entonces deje su orgullo intelectual en el polvo y venga a Él y dígale, Señor, revélame esta verdad. Venga y adoremos a Jesús. Dije que la confesión de su señorío asegura la salvación. Esa es la única forma de ser salvo. Anote al margen Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Escuche lo que dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué confesión? Que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. ¿Es usted salvo? Antes de que conteste, quiero preguntarle, ¿es Cristo su Señor? Ahora, si Cristo no es su Señor, Dios me ha enviado para que le diga que usted no es salvo. Y si usted me dice, bueno, lo he aceptado como mi Salvador, le informo que la Biblia no dice que hay que aceptarlo como Salvador. La Biblia dice que hay que recibirlo. Cuando me casé, no recibí a mi esposa como una ama de casa. La tomé al decir, prometo. Di todo de mí a todo lo de ella, y desde entonces he aprendido muchísimas cosas más acerca de ella y de mí mismo. Descubrí el significado de esa palabra, prometo. Pero le dije que estaba totalmente convencido. Amigo, usted no puede venir al Señor Jesucristo con los dedos cruzados detrás de su espalda y decir, bueno, tomaré un poquito de salvación, pero nada de señorío. Gracias. Nuestra relación con Jesús no es estilo cafetería. Uno de los grandes predicadores del Evangelio fue sin duda Carlos Spurgeon. Permítame citar textualmente algo que él dijo. Si el convertido declara que conoce la voluntad del Señor, pero no intenta seguirla, es su deber asegurarle que no es salvo. ¿Lo escuchó? Déjeme repetirlo. Si el convertido declara que conoce la voluntad del Señor, pero no intenta seguirla, es su deber asegurarle que no es salvo. No se imagine que el Evangelio es alabado o a Dios glorificado si se vuelve mundano. Y va diciendo que puede ser salvo este momento con solo aceptar a Cristo como Salvador, mientras sigue casado con sus ídolos y en su corazón todavía ama al pecado. Si yo así lo hiciera, estaría mintiendo, estaría pervirtiendo el Evangelio, insultando a Cristo y convirtiendo la gracia de Dios en lujuria. Ahora debemos entender que Carlos Spurgeon no estaba diciendo que usted se salva por hacer buenas obras, pero sí dice que usted es salvo por medio de uno que es el Señor, un Salvador que es Cristo el Señor. Usted no puede tener un Salvador adentro y un Señor afuera para su salvación. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuál es el punto clave? ¿Por qué Jesús bajó del cielo? ¿Por qué caminó en las playas de Galilea? ¿Por qué aplacó el polvo con su sangre? ¿Por qué? Me permite darle un versículo. Romanos 14, 9. Porque para esto, aquí está el resultado final, el propósito. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Eso es, eso es. Ese es un buen versículo para memorizarlo, ¿no le parece? Así que la confesión de su señorío asegura la salvación. No puedo recibir lo que Jesús da y rechazar lo que Jesús es. Amén. Ahora usted puede estar yendo al infierno pensando que va al cielo porque nunca jamás ha quitado a su ego del trono ni ha recibido al Señor Jesucristo. La salvación es por gracia, pero Dios no salva rebeldes. Ha doblado sus rodillas delante de Jesucristo. No me importa lo que usted cree acerca de Él. Ha doblado sus rodillas delante de Jesús. ¿Cuál es el principio? Usted no puede recibir lo que Jesús da y rechazar lo que Jesús es. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo. ¿El qué? El Señor. Bien, Aquí está la segunda cosa que deseo grave en su corazón. La confesión de Cristo como Señor no solo asegura la salvación, sino que la confesión de Cristo como Señor simplifica el servicio. Y aquí está el principio. No podemos confesarlo como Señor y servir a otro maestro. Ahora, si Él es Señor, entonces es su maestro. Él mismo dijo, ninguno puede servir a dos señores. Cuando usted le dijo sí a Jesucristo, cuando usted le recibió como su salvador personal, escúcheme, esa fue la última decisión independiente que hizo. Desde entonces usted ya no toma decisiones independientes. Él es el Señor, Él es el Maestro. Veamos lo que dice Lucas 2, versículo 17. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Sus vidas fueron transformadas. Ahora tienen un testimonio, sus vidas y sus decisiones fueron dramáticamente cambiadas y limitadas. Hace algunos años escuché acerca de un joven pastor que fue llamado a pastorear una pequeña iglesia de unos 300 miembros. Y una de las señoras, de las que nunca faltan en todas las iglesias, grandes o pequeñas, se le acercó y le dijo, «Pastor, usted va a tener dificultades tratando de complacer a todos nosotros». Y el joven pastor le contestó, «Querida hermana, hay una sola persona a la que voy a tratar de complacer, y su nombre es Jesús. Y si le agrado a Él, eso debería ser más que suficiente para todos ustedes». Hermoso. Es a Jesús a quien servimos. No servimos a otras personas. Ahora, hay una sola pregunta que usted hace después de doblar sus rodillas ante Jesucristo y recibirlo como Señor y Maestro y Salvador de su vida. Es la pregunta que el apóstol Pablo hizo en el camino a Damasco. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Lo ve? Simplifica el servicio. Señor, ¿qué quieres que yo haga? El mejor consejo que cualquiera pueda dar a otra persona fue el consejo que María dio ese día cuando Jesús convirtió el agua en vino antes de que lo hiciera. María dijo a los siervos, «Haced todo lo que os dijere». Usted nunca tendrá mejor consejo que ese. Lo que le diga que debe hacer, hágalo. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Ahora, mi vida es agradar a Jesús. Si le agrado a Jesús, no importa a quién desagrade. Si desagrado a Jesús, no importa a quién agrade. Y la manera de agradarle es obedeciendo al Señor Jesucristo. Dije que la confesión del Señorío de Cristo simplifica el servicio. Bien, ¿alguna vez ha tenido que decidir dónde ir a comer? Todos lo hacemos. Estamos en el carro y preguntamos, ¿dónde quieren ir a comer? ¿Quieren comida china? Pues no lo sabemos. ¿Quieren comida mexicana? Bueno, ¿qué tal si...? Y de esta manera, en el carro, nos paseamos por todo el vecindario, curvamos por aquí y damos la vuelta por allá, yendo hacia ningún lado. ¿Alguna vez ha decidido a dónde quiere ir antes de embarcarse en el carro? Eso ahorra muchas vueltas y revueltas, ¿verdad? Verá, cuando sabe que su vida está bajo el control de Jesús, usted no tiene que tomar tantas pequeñas decisiones porque ya ha tomado la más importante y gran decisión. Ahora, eso no significa que no tiene que orar y buscar la guía de Él, pero escuche, es la última decisión independiente que realiza. Amor tan grande, tan divino, demanda mi alma, mi vida, mi todo. Ahora, cuando usted dice Cristo es el Señor, eso no significa que es Cristo y algo más. Nunca es Cristo y mi ego, o Cristo y el mundo. No, mi amigo, o es Cristo o es mi ego, o es Cristo o es el mundo. Cristo es Alfa y Omega, quiere decir principio y fin. Usted no puede, no debe añadir nada más al Señor Jesucristo. No es Cristo y, tampoco es Cristo después de. Quiero compartir con usted la porción bíblica que se encuentra en el capítulo 9 de Lucas, empezando en el versículo 57. Jesús tiene aquellos que quieren seguirle. Jesús tiene esta clase de primos en todas partes. Dice la Escritura, yendo ellos, uno le dijo en el camino, «Señor, te seguiré donde quiera que vayas». Y Jesús le dijo, «Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre se estaba refiriendo a sí mismo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero, subraye esas dos palabras, que primero, escúcheme. Esa es ahora la religión en América. En nuestro dinero tenemos impresa la frase, en Dios confiamos. Pero en nuestro corazón está grabado, yo primero. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Y qué de usted, mi amigo? ¿No cree que lo primero en su vida debe ser su relación personal con Jesús? Si Él aún no es su Salvador y su Señor, le invito a decir conmigo la siguiente sencilla oración. Querido Dios, reconozco que mis prioridades han estado equivocadas, que necesito ser perdonado porque soy pecador, y vengo este momento a pedirte perdón. Quiero tenerte en mi vida como mi Salvador personal y que me ayudes a descubrir el poder de tu Señorío. Perdóname, sálvame, límpiame, úsame, y muchas gracias por salvarme. Lo pido.